Diego Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un Hola, Eduardo. Buenas tardes. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, hoy me están acompañando Graciela Carballo y Nico Rosales. Estamos. Bueno, saludos para los dos. Hola, Eduardo. Hola. Estamos el equipo completo. Si te parece, Eduardo, quisiera comenzar hablando de uno de tus últimos artículos que habla de los tiempos difíciles del desorden, que vos lo escribís, des, abrís paréntesis, orden y cerrás paréntesis, global. A mí, te digo, una de las cosas que me impresionó del artículo es cuando vos lo citás a Tolocatlián, que dice, que es un analista político, y dice que la situación es tan peligrosa en estos momentos en el mundo como en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es el momento más peligroso, dice Tocatlián, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y es peligroso porque no aparece un sector que hegemonice la situación, ya sea un país hegemón, como lo fue en su momento Estados Unidos, o una alianza de países. No aparece nada de eso. Entonces, este tránsito de un orden que está vencido, este tránsito de un modelo unipolar que surgió en la posguerra fría, como Estados Unidos como gran hegemón, a un orden multilateral, en realidad el pasaje de uno a otro es un gran desorden. Claro. Es un gran desorden y ahí está la peligrosidad, porque además en este gran desorden han surgido una cantidad de líderes que no tienen límites. Gente como Trump, como Orbán, como Bukele, como nuestro Milei o Bolsonaro, por ejemplo, no tienen límites. Y además tienen una característica, han surgido del seno de la democracia liberal, porque todos estos dirigentes han sido elegidos por el voto popular, ¿no? Y sin embargo todos decreen del régimen democrático, y esta bajo su liderazgo sin límites, el régimen democrático se está convirtiendo en lo que se llama autoritarismo democrático o democracias autoritarias, porque van todos en ese mismo sentido, ¿no? Y la situación acá en Argentina, bueno, solo pensar en la cantidad de vetos que piensa hacer Milei, o que ya hizo, y las cosas te muestra en qué sentido están yendo las cosas, ¿no? También, digamos, tomando un tema menor, no tan menor, pero menor en cuanto al tema de los vetos o eso, en lo que ustedes estaban comentando recién de los cartoneros, ¿no? Ponerle multas a la pobreza extrema, ponerle multa a un tipo que revisa la basura para poder comer por lo menos una vez al día. Claro. Además es una irracionalidad, porque lo que quieren imponer con eso es un ejemplo de autoridad, porque nadie piensa que alguien le va a pagar un mango, ¿no? Claro. ¿Quién le va a pagar? En fin, pero estamos en ese... Mirá, yo tomé esta idea hace ya un par de años atrás, Ricardo Napurí, un extraordinario militante antiimperialista de América Latina, que justamente este sábado cumplió 100 años. Exactamente. Y se le hizo un festejo de 100 años. Así es. Él, en un reportaje que le hicieron, decía, este es un tiempo largo y difícil. Yo de ahí tomé lo expolié, ¿no? Pongo que es un tiempo prolongado y difícil para que la copia no sea tan igual. Pero la verdad que el sentido es de Napurí, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Estamos en un tiempo muy muy difícil, en donde además tenemos el problema de que con todas las nuevas tecnologías, bueno, ustedes que están en los medios de comunicación, ¿no? A través de las redes y otros mecanismos, la información fluye a una velocidad y con tanta diferencia que uno no alcanza a comprender todo lo que está pasando, y cuando llega a un nivel de comprensión la situación ya cambió, porque todo es en forma acelerada, y eso es lo que hace que nos generen todos, no solo en la Argentina, en el mundo, un sentido de incertidumbre, ¿no? Nadie sabe hacia dónde va, hacia qué tipo de futuro nos estamos alcanzando, ¿no? Avanzando, ¿no? Y aparte, Eduardo, se mezcla la verdad con la mentira, claro, ¿no? Justo te iba a decir eso. Está perfecto lo que traes, Carlos. Con porque el tema de la fake news, claro, la inteligencia artificial. Ya no hay una verdad, hay muchas otras verdades, digamos. Sí, sí, sí. Porque justamente hay tanta información, desinformación, y tanta fake news que uno a veces tiene que chequear muchas veces. Vos mirá lo que le hicieron a Kicillof. Que no, de esto no puedo hablar, algo así dijo. Y después pasaron la verdad, y la verdad es que se había mandado todo un discurso sobre lo que había hecho en la provincia. Sí, sí, claro. La inteligencia artificial viene a completar este fenómeno. Sí. Con todas las características que tiene y que estamos viendo permanentemente, donde hacerle decir cosas a la gente que no dijo, pero exactamente en su propio lenguaje, con su propio tono de voz. Lo mismo está pasando con la música, la inteligencia está creando música por su propia cuenta, ¿no? O sea, es un mundo que para gente como yo, que ya hace tiempo que dejé de ser joven, me resulta bastante incomprensible, por más esfuerzo que haga para agarrarlo, ¿no? Pero se me escapa permanentemente, ¿no? Sí. Al mismo tiempo que vemos estas cosas, adelantos tecnológicos, estos últimos 10 días estuvimos toda esta exploración submarina del CONICET y eso que te llena de vida y de cosas hermoso. Que a pesar de todo esto hay gente que es capaz de hacer esas cosas, ¿no? En fin, creo que de algo hay que agarrarse y ese es un punto interesante. Sí. Nuestros científicos siguen avanzando a pesar de la idea mileísta de destrucción, de destruir la ciencia, el conocimiento y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y Milei los va a premiar ahora, los hace desaparecer. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a ver, está todo en proceso esto en Argentina, ¿no? Ahora vamos a un proceso electoral doble, que hay que ver qué resultados tiene, nada está cerrado, tampoco nada está cerrado a nivel internacional, ¿no? Porque reina el desorden, todavía no hay una potencia o un grupo de potencia que hegemonicen la situación y traten de ser moderadores de la situación, pero claro, tampoco aparece por ahora, no hay un Yalta. Lula habló de por ejemplo que los BRICS es como él lo comparó con la conferencia de Bandung, de donde surgieron los países no alineados, que, bueno, claro, se acuerdan ustedes, tuvieron un papel destacado de los 60 y un poco para adelante también, ¿no? Pero también hay otros, como mi amigo Eric Toussaint, que dicen que no, que los BRIC no van a cumplir ningún papel importante. En fin, es toda una discusión internacional, pero que indica que aparte de las cosas que andan por arriba, también por abajo hay circulación de ideas, hay posibilidades, hay debates, que de algo va a tener que surgir de ahí, ¿no? Porque todo es, a nivel tanto local como internacional, la situación es muy grave como para que no surja nada, ¿no? Es demasiado. Algo va a tener que surgir de todo esto, ¿no? Así es. Vos fíjate lo cambiado que están los roles en el mundo. Ahora el campeón de la globalización y del libre comercio es China. Mientras Estados Unidos, que fueron los inventores junto con la Inglaterra de Thatcher, de todo esto, ahora son proteccionistas y utilizan la política arancelaria como herramienta política, ¿no? Exactamente. Como fue el caso de México con el fentanillo y el tema de los cárteles de la droga, y como lo vemos ahora en Brasil, ¿no? Que es una condena a Brasil porque han metido en cana a Bolsonaro. ¿Qué tiene que ver esto con la política arancelaria? Bueno, lo utilizan como un instrumento político, ¿no? Son estos líderes sin límites, como te decía antes, ¿no? Así pero es. Bueno, todo está fluyendo. Yo creo que algo va a tener que algo va a ir pasando con el tiempo, ¿no? También acá en Argentina. Bueno, lo que ha pasado estas últimas dos semanas, que el Congreso le ha aplicado varios knockouts seguidos al gobierno. 12-0. Sí, 12-0, y después tuvo el anterior, el famoso Jueves Negro, que también perdieron ahí, ¿no? Sí. Y creo que mañana miércoles se va a tratar el tema de rearmar la comisión por el caso Libra, que es uno de los casos que más le preocupa al gobierno, ¿no? No porque acá las comisiones vayan a hacer algo, pero por las novedades que vienen de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, allá avanza, Allá está avanzando, cosa que nadie pensaba y sin embargo está avanzando, ¿no? Claro. El gobierno está a la defensiva y está apostando todo a las elecciones de octubre, pero primero está el paso por provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, ¿no? Sí. que ahí hay que ver cómo se resuelve, que también es una incógnita, porque con esto de haber adelantado las elecciones, se vota distinto, en cada jurisdicción va a ser distinta la situación, se vota con una ley que no se votó nunca, que no tiene en cuenta los votos en blanco, y que además tiene un sistema de distribución de los residuos de los votos que no es el sistema DOM. Es un sistema nuevo que creo que es de origen alemán, que se llama GER. El sistema DOM privilegiaba a los grandes partidos, pero dicen que el sistema nuevo este privilegia a los pequeños partidos en la repartija de los residuos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, está todo un poco muy, muy condicionado ahí. También hay una discusión en Provincia de Buenos Aires que va a primar más, la macroeconomía o la microeconomía. Claro. Es decir, va a tener más fuerza el intento de nacionalizar ese comicio por parte del gobierno, o va a tener más presencia los locales y van a jugar más fuerte los intendentes. Eso es un tema interesante. También está el tema de que una de las dos grandes fuerzas que están en juego ahí puede ganar el número de votos, pero la otra fuerza puede ganar el número de seccionales o de diputados y de senadores que se consigan. Porque así como hay una... está mal ponderada el peso de la provincia de Buenos Aires en el conjunto del país, que tendría que tener mucho más diputados y senadores por la proporción de habitantes que tiene, esa desproporción también está por secciones. Por ejemplo, en la sección primera, que tiene 5 millones de votantes, aporta 8 senadores. Pero creo que es la sección cuarta o la quinta, que solo tiene 500.000 votantes, que es el 10% de la primera, aporta 5 senadores. O sea, fíjate vos la desproporción, ¿no? Total. O sea, es imposible saber por ahora quién va a ganar el número de votos, aunque es posible pensar que puede ser el peronismo, pero es difícil saber quién va a ganar en términos de seccionales y en términos de escaños conseguidos, ¿no? Claro. Es una elección muy rara, que yo no sé si finalmente Kicillof se va a beneficiar o no de este desdoblamiento que hizo, ¿no? Pero es indudable que esos resultados van a impactar en la elección decisiva, que es la de octubre, ¿no? Claro. Ahí van a impactar en esos resultados, ¿no? Así que bueno, veremos cómo viene la cuestión, ¿no? Eduardo, para ir terminando, porque nos quedan pocos minutos, y apelo a tu brevedad, si uno habla con un mileísta, una mileísta, dice que este gobierno en términos económicos está haciendo lo necesario, lo que había que hacer por lo que se venía de atrás, del gobierno anterior. Pero en términos económicos, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Porque a veces cuando hablan de economía tampoco se entiende. ¿Qué está haciendo y qué puede llegar a hacer? No, lo que está haciendo es, desde el punto de vista de la teoría neoclásica, equilibrar las cuentas. Ajá. Ya lo dijo en su momento Milei, yo les arreglo la macro. Claro. Y ustedes, le dijo a los grandes, hagan la micro. Por eso este gobierno no tiene un programa global económico como hemos conocido en época. No tiene programa para la industria, para el agro, para la construcción, no tiene programa de ese tipo. Lo único que tiene es un mecanismo financiero. Claro. Que está basado en la especulación financiera, ¿no? No por pura casualidad, todo el equipo económico es miembro del JP Morgan, sí, sí. ¿No? Claro. Esto es un verdadero escándalo. Yo creo que eso no se admite en ningún país del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que están haciendo es cierto, el déficit fiscal estaba explotado con el gobierno anterior, le dieron y sobre todo en la época de Massa, le dieron a la maquinita, descontrolaron todo, ¿no? Ajá. Eso es cierto, el gasto público estaba exagerado. Bueno, pero hay formas y formas de resolver esto. Claro. Esto lo resuelven con una política de shock, donde no les interesa nada ni los discapacitados ni los jubilados. Vos fíjate que el importe que sería para resolver el tema de los discapacitados es ínfimo. Sí, totalmente. Es ínfimo. Haciendo eso, el gobierno podría romper esa imagen de crueldad que tienen, y sin embargo ni siquiera lo hacen, porque son fundamentalistas de eliminar el gasto público, ¿no? Como si fuera la madre de todos los desastres del gasto público, como si fuera el problema de la inflación solo el gasto claro. público y no otra serie de elementos, ¿no? Mm. Bueno, están avanzando a eso. Ahora, el costo de esto es la caída de la producción, el tema de la caída de la industria, la pérdida de empleo, los bajos salarios. La caída de consumo todo, también. Por... Bueno, sí, claro, la caída del consumo, obviamente, todo eso, ¿no? Claro. Esta mañana me decían que en los últimos meses cerraron 19.000 kioscos de diarios y revistas. De golosinas. Y de todo ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí. Que ahí, en cada uno de esos lugares, trabaja por lo menos una persona, sí, dos personas, ¿no? Sí, sí. Acá cierra una fábrica de 400 personas y salen todos los diarios, pero 400 comercios echan un empleado cada uno y nadie se entera. Claro. Y siguen siendo 400 desempleados más, ¿no? Bueno, pero todo esto va a depender en gran parte de la reacción de la sociedad. Si no hay reacción en la sociedad, si todo sigue como hasta ahora, esto va a seguir su curso, aun cuando le vaya mal en las elecciones, ¿no? ¿Y cuándo va a ser la reacción de esa sociedad? Me pregunto todos los días. Bueno, sí, ya sé, uno tiene ansiedad por eso, pero uno piensa que hay antecedentes, que en algún momento algo va a tener que pasar. La sociedad no va a poder seguir hundiéndose en la miseria, en la pobreza, ¿no? Porque ya no son los sectores pobres de siempre que hasta tienen una cultura de la pobreza y tienen capacidad para sobrevivir en cualquier cosa. Acá son vastos sectores de la clase media. Totalmente. Que están empobreciéndose, sí, sí, o están al borde de la... Y esos no saben sobrevivir en la pobreza, ¿eh? Uh-huh. Esto, bueno, no sé. Vamos a ver, todo esto es nuevo. Si es nuevo a escala mundial, es nuevo también acá, ¿no? Uh-huh. Pero también pueden surgir cosas nuevas, ¿no? Es un problema dialéctico esto. Claro. En el 2001 nadie pensaba que iba a pasar lo que finalmente pasó. ¿No es cierto? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie. Y sin embargo, sucedió. Al mismo tiempo, en las paredes del 2001 había una leyenda que decía que venga lo que nunca ha sido. Es decir, querían buscar otra cosa. Pero no definieron qué querían y lo que nunca ha sido no llegó. Esa es una experiencia que hay que sacar y capitalizarla, ¿no? Así es, saber así es. No solo rechazar lo que hay, sino también al menos esbozar qué es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, por lo menos nos dejás una esperancita, Eduardo. Es correcto. Entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo, sí, de la voluntad, hay que aferrarse al optimismo de la voluntad. Así si no, es, así votemos a Milei y tratemos de conseguir un cariño. No. Bueno, hasta pronto. Gracias por el llamado. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido Eduardo Lucita, que desarrolló su columna de economía. Lucita es integrante del EDI, Economistas de Izquierda.